Tarahumara, minera Agua Rica Andalgalá. Es un proyecto que está muy resistido y muy rechazado por las personas que viven allá, porque quieren, claro, quieren vivir, quieren el agua para la vida, no el agua para la concentración de la riqueza, como ya sabemos que ocurre. Y hablando de las caminatas que realizan las personas que están involucradísimas militando contra la actividad megaminera, el sábado, este sábado que ocurrió el sábado pasado, este sábado del fin de semana, previo al Día de la Madre, se realizó otra caminata más, otra caminata por la vida, y se trató esta vez de la caminata número 610. ¿Podés creer? Sí, 610 caminatas contra la megaminería, y es por eso que era urgente prácticamente hablar con una de las protagonistas de esas caminatas y con una de las víctimas de la persecución judicial que viven las personas que se involucran en ese territorio. Hoy estamos en contacto con Juana Cabrera, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto. Juana, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Juana. Desde Andalgalá. Muy agradecidos contigo, Juana, porque nos prestás un ratito de tu tiempo. ¿Nos podés contar, si de la manera que te parezca, cómo es que te encontraste finalmente participando de las caminatas en rechazo a la explotación minera envenenadora de las fuentes de vida? Bueno, estas caminatas ocurren a partir del 2010, de la represión que recibimos de parte de la justicia, el gobierno y esta dictadura minera. Y no cesamos, no paramos nosotros. Así haya un mal tiempo o lo que sea, nosotros siempre estamos en la calle marchando, porque es la única forma de resistir, de decirle no a este proyecto, que es un proyecto genocida, que acaba con el agua, porque nosotros acá no estamos hablando de dinero, de regalía, de números pesos, no, estamos hablando del agua, el agua que es fundamental en todo el mundo, el agua que nosotros debemos cuidar, el agua que nosotros necesitamos desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir, necesitamos el agua. El agua es fundamental en todo el mundo y está muy es un líquido vital tan escaso que lo debemos cuidar. Entonces la minera no le importa la vida de los pueblos, no le importa la vida de las personas, no les importa nada, no le importa envenenar el agua. No, ellos no, lo que miran es el dinero, nada más, destrozar y sacar sus partidas, llenar sus bolsillos, cada funcionario, cada allegado de ellos, cada pariente que los, digamos, los arrastra a la corrupción, y buscan siempre la gente que está, digamos, avalando la corrupción o tratándola de envasarla, por decirle así, en un término más claro, tratando de buscar a esas personas, hacerlas caer para llevarlas, arrastrarlas a la corrupción y que avalen. Y así, de esa forma, ellos creen que a nosotros nos van a vencer, y no están muy equivocados esa gente que piensa así, de esta forma, este gobierno, porque nosotros a través del voto le damos el voto para que nos gobierne, y el voto de la gente es mucho más que dos, tres personas que son las que recaudan el dinero que sucio, digamos, de este proyecto que nos quieren dejar, digamos, contaminado un pueblo, saqueando, porque ellos son saqueadores de recursos. Sabemos que los recursos, estos recursos naturales, no son renovables, no son renovables, o sea, sacan el recurso y dejan los agujeros así de las perforaciones que ellos hacen en todos lados, en todas partes del cerro, porque el mineral no está en un solo lugar, está diseminado, está desparramado el mineral, Entonces ellos tienen la obligación de romper todo, bombardear el cerro, bombardear con toneladas y toneladas de explosivos, que eso produce un movimiento, como un movimiento sísmico en una escala 7. Imagínense, ¿no?, ustedes, cuando tiembla la casa de uno, uno se asusta. Bueno, ese temblor, eso lo vamos a sentir nosotros aún más porque estamos a 15 kilómetros, 15 kilómetros nada más, que podemos ir caminando y llegar al cerro, son 15 kilómetros. 15 kilómetros. Y la población no está preparada, no está preparada para soportar todo este embate. Así que nosotros nos obliga a salir a la calle, nos obliga a salir a la calle y buscar a un funcionario, ir a la casa y abuchearlo. Y el abucheo no es que nace ahora. Fíjese usted que nace en la era de Cristo. Esto no es que uno recién... No. Ya se abucheaba en la era de Cristo, se abucheaba a los fariseos que se quedaban con los vueltos, con los dineros, los impuestos que se cobraban de más de los pobres. Bueno, a nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Y nosotros tenemos que ir a buscarlos. Y a veces se sienten ofendidos y como en el caso mío, bueno, estoy judicializada por eso, por decirle que son los traidores todos las autoridades políticas, judiciales, mineras. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Juana, vos has estado participando en todas estas marchas, has puesto el grito en el cielo, como decimos los vecinos y las vecinas, y estás reclamando no solo por tu salud y por tus intereses. Vos, Juana, ¿cuántos años tenés? Yo he cumplido 61 años. Disculpame que yo te pregunto, por ahí sos, no querés decir la edad, pero yo te pregunto... Para que la gente que nos escucha sepa la fuerza que tenés que poner también para salir a la calle y encima bancarte que te persigan, que te vayan a detener. ¿Te pasó eso, Juana? Vos estás judicializada, pero estuviste detenida. Sí, estoy judicializada, pero no me detuvieron y no me voy a dejar detener. No, y tampoco me voy a dejar pintar los dedos tampoco. No, eso no puede ser eso. No. No, porque yo también tengo mis estrategias y no le tengo miedo a la justicia, porque yo no estoy matando a nadie. Yo lo único que estoy haciendo es reclamar que bajen las máquinas, que nos dejen tranquilo el pueblo como era antes, el agua, con el agua limpia. Y esto no es, por supuesto que yo lo que estoy contando ya viene desde hace mucho tiempo, cuando estaba la BHP. Bueno, yo tuve que encadenarme dentro de la catedral también. Me tuve que encadenar para despertar al obispo que nos ayude. Porque si, mire que cómo son las cosas ahora, que el Papa nos está ayudando. Él sabe de este problema que nosotros tenemos acá en Andalgalá. Porque un fiscal de Tucumán que le ganó a la minera un juicio, ese fiscal estuvo con nosotros acá, nos llevó las remeras, llevó todo el libro de todo lo que de las peripecias que estamos pasando y de las mentiras, ¿no? De las mentiras que dicen las mineras, todo eso lo llevó y tiene conocimiento el Papa. Por eso es que sacó esa encíclica con la ayuda del señor fiscal y otros ambientalistas de Buenos Aires que viajaron, estuvieron 6 meses con el Papa en Roma. Y bueno, y yo tuve que hacer eso también sola, porque no nadie me quería acompañar, porque me decía que era difícil a veces, porque era muy groso tocar la iglesia, ¿no? Porque, bueno, yo dije, lo voy a hacer, porque esto implica que nos ayuden. La iglesia también se tiene que involucrar en esto porque es la creación de Dios, es lo que ha creado Dios. Nadie puede venir a interrumpir las vidas, es como un aborto de la naturaleza con todos nosotros encima en la tierra, no puede ser. Entonces dije yo, no, yo tengo que estar en la catedral, me tengo que encadenar en la catedral para hacer todo esto y llevar a cabo las mesas de diálogo. Y así se empezó a conocer el tema nuestro, lo que nos estaba pasando. Juana, ¿la explotación concretamente ya empezó de la mina o todavía siguen los trabajos de prospección que le dicen ellos? Siguen los trabajos de prospección, pero ya están muy apurados, avanzados, que quieren ya. Ya con estas elecciones, ya quieren meterse adentro, ya a empezar a hacer sus trabajos con en el cerro, de bombardearlo y empezar con la explotación ya. Qué bárbaro, qué bueno. Están muy apurados, ya para el año. Digamos que dentro de unos meses ya estamos para el año, ya, o sea, es todo pronto. Es todo muy acelerado. Entonces, ahora. Muy acelerado están, sí. Juana, ¿vos y cuántos compañeros y compañeras están judicializados por esta estrategia de la minera y de las personas que las autoridades que los acompañan? Sí, hay más de 10 judicializados, pero todavía no los han llamado a todos. No los llamaron a todos, llamaron a 5 y están esperando, que sabemos que en cualquier momento los llamarán. Juana, ¿vos sos nacida ahí en la zona, en Andalgalá? Sí. ¿Y qué hay arriba en la montaña, Juana, para que la gente que nos está escuchando se imagine? ¿Es todo piedra? ¿No hay nada, como quien dice, o hay algo de valor, de verdadero valor vital, Juana? Principalmente voy a comentar, en eso cedo es una zona de glaciares y periglaciares. El tesoro más grande es el lago que tenemos ahí y es el agua que toma el pueblo. Ese cerro está lleno de minerales, tiene más de 64 minerales. Entre los estratégicos es el niobio, que es un componente del uranio que se utilizan para hacer las naves, armamentos de guerra, en fin, toda esa cuestión que es un componente del uranio. Esos minerales nunca fueron declarados, nunca fueron denunciados esos minerales que existen. O sea que eso se lo llevaban por bajo el poncho, por decirlo así. Sin declarar. Sin declararlo. Muy bien. Muy bien. Sin declarar. Sí. Solo declaraban el oro, el plata y cobre. Y los otros minerales, que son 64 en total, no los declaraban. Eso se los robaron. Ahí está otra parte, otra cara de la problemática que se instala en una comunidad que además está consciente que está resistiendo el embate de una minería que ya está asociada al Poder Judicial, podemos decir, por lo que escuchamos de Juana, y también al poder político de ese lugar. ¿Cómo llegaron a entender el peligro que había? Porque las marchas empezaron hace más de 11 años, como vos dijiste. Sí. Bueno, nosotros acá tenemos científicos que vinieron de todos lados, vinieron y se hizo todos los informes de impactos ambientales que van a presentar las mineras. Bueno, las mineras, nosotros tenemos un libro donde la minera misma hizo el informe de todo cómo van a impactar en el pueblo. Hoy ellos lo desconocen, ellos hoy lo niegan. Y ese libro está. Ese libro está y es la prueba contundente de lo que pasaría si se les permite a ellos hacer ese trabajo. ¿Sí? Juana, hay mucha provocación de parte de la minera. O no aparecen por el pueblo, como quien dice. Ofreciendo. Ellos pusieron una radio ahora. Ellos pusieron una radio para hablar todas las burradas que hablan, disculpando el término, hablan todo bondades de la minera. La cantidad de gente que se va a tomar, la cantidad de pesos que van a ganar. Ahí está. Y quieren comprar voluntad, quieren comprar la voluntad. Comprar voluntad de primero ofreciendo laburo, Juana. Sí. Nada sí, más y sí. Nada menos. Sí. Y esto se agudiza, es aterrador, porque llegan las elecciones y ellos participan en las elecciones. Y los otros medios, Juana, digo, hay otros diarios, otras radios, hay televisión, ¿qué dicen los medios? Bueno, hay un solo diario que en este momento está sacando y que nos llamó la atención, que es el diario El Esquiú. El Skew. ¿Y por qué le llama la atención, Juana? No es un diario muy popular, ¿no? Claro, antes no lo sacaba y ahora sí, no sé por qué, porque hay veces que puede ser que le hacen, digamos, no sé, yo pienso que es para que la empresa venga, es una forma, una extorsión que hay, y la empresa viene para pagarles a ellos que no saquen nada, porque así los silencian en los medios. Empiezan a manguear. A sacar en contra de la minera. ¿Sí? Les están mangueando, digamos, Juana, a la minera, que les bajen una plata, una publicidad, claro, o capaz sí. Al gobierno también. Sí, sí. Pero hasta ahora lo están sacando, no sé hasta cuándo, pero lo están sacando los informes, todo lo que nosotros enviamos, lo sacan. Y ustedes, vecinas y vecinos de Andalgalá y todas las personas que se movilizan, Juana, ¿ustedes se sienten acompañadas por ese medio, por el Skew? ¿Por algún medio? Sí, hay una radio que es una radio Antena 12, eso sí nos sentimos acompañados por ellos, pero las demás radios que hay acá, hay muchas, no participan, están todas las propagandas en la radio, menos esta radio que se resiste a recibir propagandas mineras. Bueno, Juana, la verdad es que te felicitamos por la fuerza y por el compromiso que tenés con la vida en ese lugar de nuestro país, un lugar tan hermoso y que seguramente también está ensombrecido, Juana, por la pobreza, como tantos otros lugares del país. Nunca se ha visto crecer Andalgalá con plata minera, nunca, nunca, nunca. Desaparecieron 600 millones de pesos y no sabemos, bueno, sabemos que está en bolsillo de los políticos, están en distintas provincias por ahí invertidos, tantas cosas que se dicen, y es lamentable, la minería significa corrupción, no hay otra cosa, significa corrupción. Por eso nosotros le pedimos a la gente que viaja, turistas, que vengan a visitarnos, porque es la única forma de hacerles ver que el turismo es la mejor alternativa ante la minería. Muy bien. Porque con los huecos que van a dejar, ¿quién puede venir acá? ¿Quién puede venir a respirar aire puro? Nadie. Se pierde todo. Se pierde todo porque la polución ambiental caerá en los arroyos, en los ríos, y esa agua va a salir, todo el agua contaminada por los grifos. Ni con agua mineral vas a poder, no te vas a poder bañar. Necesitamos el agua sí o sí, el agua corriente, esa agua natural que viene de los cerros. Muy bien. Y para eso necesitamos defenderlo sí o sí. No nos queda otra. Tenemos que defender a brazos partidos el agua. El agua es lo principal, el agua. Los números de dinero no sirven. No sirve eso. Bueno, además, si la riqueza que genera la minería, Juana, fuera para distribuirla, por ahí no estaríamos tan en contra, pero ya sabemos que eso solo se va acumulando en las manos de unos pocos. Juana, te estamos muy agradecidas por este rato, queremos mandarte un cariño y nuestra solidaridad a vos y a todas las personas que por 610 veces salieron a caminar contra la minería envenenante y destructiva, y aclarando además, como lo hiciste recién, de que esa no es la única fuente de laburo que puede haber para Andalgalá, que hay un futuro, que hay posibilidades para desarrollar la economía de ese lugar que es tan bello y tan hermoso, y ahora nuestra audiencia, quien se vaya a ir de vacaciones por ahí, está tomando nota de un destino sumamente interesante, no solo por los paisajes, Juana, sino por las paisanas y por las personas nosotros que viven ahí. Nosotros hemos sido exportadores de vino a Roma, sabíamos exportar el vino. Todo eso se perdió, pero bueno, ahora se está recuperando de nuevo, se está haciendo el vino que sabíamos transportar en tren, porque antes teníamos el tren, después se levantó eso, pero llevaba las cargas de alimentos, la alfalfa, por ejemplo, a Chile, todo eso tiene Andalgalá, todo, tiene terreno de más. para hacer, tiene campos de mar, campos vírgenes para hacerlos producir, y hay que pensar que vamos a necesitar el agua. Si nosotros no tenemos el agua, pero no nos dan la oportunidad esa, que la gente venga a hacer una inversión de ese tipo. ¿Por qué? Porque ellos quieren elegir la minera. Ellos quieren destruir la minera porque saben que tienen que sacar el agua con el mineral para empujar por los caños. Tienen que utilizar agua sí o sí, y el pueblo se va a quedar sin agua. Bueno. Entonces no hay para la producción, para la agricultura, no hay para un proyecto alternativo a la minera. Bueno, y lo único que no hay tampoco, Juana, es razón para que exista la pobreza, según lo que nos contás. Juana, sí. Te agradecemos mucho este rato. Vamos a seguir en contacto con vos y con tus compañeras y compañeros para que nuestra audiencia esté al tanto de lo que allí ocurre, y si hay algún retroceso o algún avance, lo vamos a estar contando. Ahora te agradecemos mucho, Juana, este rato, y deseamos que tengas un muy buen resto de la jornada, ¿sabes? Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Juana,